Mañana ronde quien quiera. ¿Te suena? No. La calle de mi morena ya no la rondan chavales, que la rondan buenos mozos con pistolas sin puñales. Ábreme la puerta, niña, que de noche vengo a verte. Y no tengo la costumbre de levantarme de la cama. Si no tienes la costumbre de levantarte de la cama, hazme, niña, este favor, que otro te haré yo mañana. Deshora suelen dar mal resultado. No lo dije bien. Sí, sí. Los favores a deshora yo a ninguno se los hago.